Borrachera, borrachera, eres la causa de mi pelea. Borrachera, borrachera, borrachera, borrachera, tú eres muy fea. Mi negrita chiquitica queridita, si supieras lo que ha pasado, la sonrisa de tu boca pintadita, mi vidita me hubieras dado. Entre los dos no ha pasado nada. Borrachera perniciosa, desastrosa, borrachera siempre malvada. Borrachera, borrachera, borrachera, eres la causa de mi pelea. Borrachera, borrachera, borrachera, borrachera, tú eres muy fea. Borrachera, borrachera, eres la causa de mi pelea. Borrachera, borrachera, borrachera, borrachera, tú eres muy fea. Mi negrita chiquitica queridita, si supieras lo que ha pasado, la sonrisa de tu boca pintadita, mi vidita me hubieras dado.